programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ay, ay, ay, hija, qué bestia, con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. Ele, qué bestia que eres, María. Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes, soy Juanca y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, amigos, les comparto que el sedentarismo solamente trae inconvenientes para nuestro cuerpo. Busque el modo de realizar sus ejercicios en casa o hacer deporte fuera de ella. Si no lo es posible para ustedes, salgan a caminar por lo menos una media horita al día. Recordemos que su corazón es el músculo que necesita ejercitarse para mantenerse totalmente sano. Al igual que el resto de nuestros músculos del cuerpo, los ejercicios, sobre todo aeróbicos, le ayudan a mantenerse sano, fuerte, bajar de peso, prevenir enfermedades y reducir el estrés. Con esta muy buena recomendación, amigos oyentes, les doy la más cordial bienvenida aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a usted, Ricardo, buenas tardes. Qué buena recomendación, Ricky. Sí, hacer ejercicio, perfecto. Juan Carlos, buenas tardes. Y a ustedes, amigos oyentes, reciban un fuerte saludo y también un abrazo. Así es que, como siempre, les estamos saludando cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Juan Carlos, un frío impresionante en esta tarde. Yo realmente he venido haciendo, yo lo vi que se vino en bicicleta, en cambio. Hemos llegado en bicicleta, amigos oyentes. Es importante el incentivar a ustedes para que también lo hagan. Si estamos en distancias cortas, largas, en cuestas, en bajadas, utilicemos este medio de transporte alternativo. Es muy importante para ayudar este tema de la contaminación. Pongamos este granito de arena. Hay algo en realidad de esto, ¿no? Hay que manejar a la defensiva, ¿no? Los vehículos te cierran, a veces estás en el punto ciego del vehículo y ocurren algún tipo de accidentes. Hay que manejar siempre a la defensiva. No debemos pelear tampoco, hay que generar esta conciencia. Si compartimos vía, hay que respetar a los peatones también. Compartimos vía también con los vehículos, los automotores. Hay que saber respetar, Ricky, hay veces que sí se genera algún tipo de conflicto ahí. Y también llamarles un poco de atención a los motociclistas. Le comento que a veces se pasan llevando los espejos de, sobre todo, de los autos pequeños. Piensan que ese espacio tan pequeño pueden pasar, pero no. Me ha pasado, me han rozado. Igual hay que respetar, porque yo los he visto, inclusive algún rato se llevaron un espejo y lo que fueron decían, disculpe. ¿Y el dueño? Por supuesto. Entonces, hay respetemos, que respetemos. Respetemos, por favor, a los peatones, respetemos al resto de personas que conducen, Juan Carlos. El incentivo también para ustedes que ya se viene este feriado, este fin de semana, desde el viernes, desde el feriado, amigos, tenemos un montón de lugares, parques metropolitanos para poder disfrutar en familia, que no existe el pretexto de que no tengo plata, que no tengo dinero, y ahí vienen las discusiones entre familia, ¿no? No, nada que ver. Vámonos, acerquémonos a los parques metropolitanos, Ricky, saquemos a nuestros familiares, dar una vueltita, a nuestros adultos mayores, a nuestras queridas mascotas en casita también, vamos a dar una vuelta. Sí, hay unos parques espectaculares, y yo solamente le digo el de la Carolina, esa pista de color celeste hermosa, da gusto realmente ahí darse las vueltas. Yo lo he hecho varias veces con mi esposa, hemos ido algún rato, y es espectacular porque la gente disfruta, los que estamos ahí hemos disfrutado, así es que, y no solamente ese sitio, sino otros sitios. ¿Cuántas vueltas, Ricky? Aproximadamente caminamos como una hora. Una media vueltita. No, yo camino todos los días 45 minutos y eso me tiene muy bien. Usted cumple con lo que el médico nos indica entonces. Sí, así es, porque es salud, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que caminar. Así es, amigos oyentes, y de esta manera, con estas buenas recomendaciones, les damos la más cordial bienvenida y vamos a empezar con una gran sorpresa que tenemos con el segmento de nuestra canción. Tú eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Bien, como siempre, Juan Carlos, sorpresas en la radio también con la música ecuatoriana. Le comento, Juan Carlos, se dice según expertos que pacientes enfermos y personas sanas se sienten más felices al escuchar música. La misma seroída aumenta el flujo de sangre en los vasos sanguíneos, mejorando el sistema circulatorio. Este es uno de los poderes de la música en la salud. Y bueno, como decía, sorpresa, tenemos un dúo aquí. Ellos son los Monsi, y conozcamos algo de ellos. Los Monsi se crea hace 30 años. Estaba conformado por 5 hermanos: Enrique, Wilson, Wilfrido, Galo y Ricardo Moncayo. Con el pasar de los años se separaron por situaciones personales o lastimosamente por enfermedad. De los 5 hermanos quedaron 2, Wilfrido y Galo Moncayo. En los escenarios y en los medios de comunicación les conocen como el dúo Los Monsi, en honor a la unión de sus dos apellidos, Moncayo Cifuentes. En el mundo musical tuvieron el privilegio de conocer a Paquito Godoy, gran maestro amigo de la música ecuatoriana, a quien le gustó sus voces y les compuso 2 canciones que ahora la cantan. La una es Dueña de mi amor, en ritmo de vals, y Tengo que olvidar, en bailanta ecuatoriana. Entre otros temas musicales con los que han conquistado al corazón del público están Amor, Dolor, Pañuelo Blanco, Esposa, Dueña de mi amor, Ingratitud, Cholo Soy, Triunfando y Flor de Azalea. Realmente temas hermosos. Así es que, Juan Carlos, te tenemos aquí en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura. Así es, amigos oyentes, y Ricardo, pues no hay más, démosle la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Estamos con los Monsi acá en vivo, compartiendo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto tenerles acá. Espero que no sea la última oportunidad que tengamos, más bien. Las puertas del programa, siempre lo he dicho, estarán abiertas para nuestra querida música nacional. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Muchas gracias, verdaderamente. El dúo Los Monsi, estamos muy agradecidos por habernos invitado. Mi nombre es Galo Moncayo, quien hace la segunda voz en el dúo, y mi hermano Wilfrido Moncayo es quien hace la primera voz en el dúo Los Monsi. Conozcámosle también a Wilfrido, qué gusto el tenerlos acá. Es un honor realmente su trayectoria y por supuesto su buena canción, su buena música acá en el programa. Muchísimas gracias, una vez reiterando el saludo y el agradecimiento de mi hermano para con ustedes. Muchas gracias por dar este espacio a los artistas. Y sí, pues también queda muy bien la música. Es salud, es vida, por supuesto. Es alegría. Hay entonces, que disfrutarla. Hay que disfrutar de la música, y pues más si es la mejor música del mundo, ¿verdad? Que es la música ecuatoriana. Nuestros oyentes se van a preguntar, Ricardo y amigos, ¿de dónde es el grupo Los Monsi? ¿De dónde son? Bueno, nosotros, a ver, nuestra historia es así. Nuestro padre era quiteño nato, ¿ok? Y nuestra mamita es colombiana, porque mi madre todavía vive, afortunadamente, de Tucker, es exactamente del departamento de Nariño. Entonces, ahí es por eso que a veces el acento nuestro, pues, será que somos del norte del Ecuador, de Tulcán, pero no. Nosotros nacimos en Colombia, en Pasto, Colombia, ya estamos aquí. Mi padre, Gerardo Enrique Moncayo Ruilova, que era un excelente pintor, un artista también, cantante. Él era el que daba las serenatas en los balcones quiteños, y justamente nuestra canción pues describe eso, ¿no? La de Paquito Godoy. Entonces, pues, ya estamos alrededor de 45 años aquí, ya somos básicamente ecuatorianos prácticamente, mis hijos son ecuatorianos, yo estudié aquí, es más, mis nietos son ecuatorianos. Entonces, bien, ¿no? Sí. Qué orgullo que decir, soy quiteño. Sí, señor. Sí, señor. El arte lo tienen neto en la sangre ustedes. Sí, así es. Lo bueno de todo esto es que de parte y parte, pues, mi querido Ricardito, tenemos, ¿no? Mi mami es cantante, era cantante, canta muy bonito, mi viejita linda, que todavía la tenemos, afortunadamente, y mi papá también puede ser un trovador, aparte de ser un artista innato y superlativo. Mi papá fue el que hace más o menos unos 50 años atrás, 60 años atrás, llevó el arte de acá, desde Quito, Ecuador, a Colombia. Entonces, él fue muy famoso, artesano, ¿no? Que llevó, por ejemplo, de aquí, del arte que viene desde Francia, ese arte, pero se estableció aquí en Quito y él lo llevó para Colombia, del repujado en cuero. Perfecto. Entonces, igual, de esa parte sacamos la rama artística nosotros como cantantes, ¿no? Nuestra cordial felicitación, pues, a usted, Ricardo, y por favor, ¿de qué música nos van a deleitar esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura? ¿Cuál es la canción que vamos a realizarla? Por supuesto, en vivo, ¿no? Por supuesto, vamos a empezar con una canción que nos compuso Paquito Godoy para el dúo, que nos remontamos a los años 50, 60, cuando la gente era romántica y le gustaba cantar al balcón. Y por supuesto, esta canción lleva por título Dueña de mi amor. Antes de ir con la cancioncita, cuéntenos un poquito de este tema. ¿Cómo salió este nexo con Paquito? Es una historia muy bonita. Bueno, yo he sido artista toda mi vida. Aparte que soy diseñador web, bueno, y publicidad en internet, soy artista. Entonces he hecho muchas grabaciones. Tuve la oportunidad de que la señora Marina Cachago, que es la directora del Mariachi Flor de Azalea aquí en Quito, me pidió que grabemos una canción de ella. Y justamente eso es lo que hicimos, ¿no? Hace unos cinco años atrás. Ahí fue donde lo encontramos a Paquito. Lo conocí yo. Entonces luego, pues ya, en este proyecto que estamos, para no dejar morir el nombre Los Monsi, le dije a mi hermano, pues vaya, invitémosle a Paquito un almuerzo, hermano, y cantémosle unas dos canciones para ver qué opina él de nuestras voces y a ver qué se puede hacer. Y afortunadamente, pues, este proyecto lo llevamos hace un año. Tenemos dos canciones, Banderas, que es de nuestro querido maestro y amigo Paquito Godoy, que son Dueña de mi amor, vals, y La Bailante Ecuatoriana, Tengo que olvidar. Entonces él le encantó nuestras voces en la mejor audición de nuestras vidas, y el martes vengan a mi oficina, dijo, y ya quiero que ustedes canten dos canciones. Aprobado. Esa fue la audición más importante de nuestras vidas, y se dio cuenta, por supuesto, en la escena, no, en ese momento, por supuesto. Fue una audición en vivo, prácticamente. Sí, en vivo fue. Perfecto, nuestras felicitaciones, y tenemos ahora el gusto de compartir con ellos, Ricky. Sí. Y les quiero comentar a usted, amigo oyente, los Monsi están vestidos muy elegantes, como unos artistas realmente profesionales como ellos son. Un terno así, color beige, con vivos cafés, corbata, ha sido parte de la camisa, es un, ¿qué se llama esa partecita de acá? Es un bordado. Es hecho a mano, ya. Esto es hecho por nuestra hermana. Ah, qué bonito detalle. Tuvimos una presentación. Nos hizo estos bordados hizo a mano mi hermana. Y la camisa en general nos hizo nuestra hermana. Un arte por completo, por supuesto. Sí, todos artesanos. Mire cómo vienen los artistas, y nosotros nos sentimos contentos aquí en Radio Casa de la Cultura, y estamos en el programa Hablemos de Salud. Señoras y señores, quiero presentarles a Gustavo y Wilfrido, el dúo Los Monsi, así es, ¿verdad? Los aplausos fuertes para ellos en esta tarde. Traigo a tu balcón henchido el corazón, noches de quietud, de estrellas y parol. Perdona mi amor, si un día te fallé. Ven pronto a mis brazos, dueña de mi amor. Ven pronto a mis brazos, dueña de mi amor. Esta serenata encierra en su canto todo el sentimiento, mi vida y mi pasión. Vengo a decirte lo mucho que te amo. Tú eres como el aire en mi vivir. Ven pronto a mis brazos, dueña de mi amor. Ven pronto a mis brazos, dueña de mi amor. Sentimiento, mi vida y mi pasión. Vengo a decirte lo mucho que te amo. Tú eres como el aire en mi vivir. Ven pronto a mis brazos, dueña de mi amor. Ven pronto a mis brazos, dueña de mi amor. Chévere canción, bastante sentida la canción, nuestra felicitación por supuesto, Ricardo. Yo le vi recordando algo. Claro, cómo no voy a acordar tiempos hermosos, palabras lindas, palabras de amor realmente, y uno se pone así como... Como era antes, ¿no? Claro. Ese cariño, ese romance. Romántico, uno se rejuvenece. Sí. No. ¿A quién dedica la canción de aquí? La característica que tiene la música es esa, ¿no? Muchísimas características, pero una de las especiales es que nos transporta en el tiempo. Entonces, justamente como al hacer esta canción le dijimos a nuestro querido Paquito, quien fue nuestro padre, entonces, yo voy a hacer una canción de esas, hermano, dijo, y nos compuso. Dice, como cuando los chullas iban y cantaban al balcón de las hermosas quiteñas y ellas salían, y los balcones adornados con flores y los intérpretes pues abajo. Es bonito remontarse a la música, a los tiempos de los de 40, antes. 50. No, ¿sí? Tanto. Le comento. Le comento, yo también hice serenos. Y yo iba y contrataba, le cuento, había artistas en la 24 de mayo. Entonces yo alguna vez enamoré de alguna de las muchachas, pero con el perdón de mi esposa. Primero Juan Carlos me dijo, ¿a quién dedicas canción? Sí, para mi esposa Fanny. Y de ahí me remoto antes que le conozca a ella. Yo no hice este tipo de música, llevar a los artistas de la 24 de mayo y cantarles en el balcón, o cantarles en una casa donde una casa de tres pisos, salían y la gente decía, es para mí. Total que cuando... Se cantaron todo el show y la última canción se pusieron Ambato Tierra de Flores, que ahí estaban las muchachas. Ahí sí, el resto de pie se apagó la luz, dijo, para las ambateñas. Juan Carlos. Qué bueno. Así que durante el desarrollo de todo este programa, pues bienvenidos, Elito y Gurifrido, para que compartamos este tema importante y hablemos de salud también. La música, por supuesto, tiene que ver con nuestra salud mental, pero también hablemos de estos temas que nos interesan. Así que para quienes ya se están conectando con nosotros aquí en la radio y, por supuesto, en la web 2.0, les comparto el tema de la tarde de hoy. Vamos a dialogar sobre el Día de los Médicos Familiares, que se celebró este 19 de mayo. Para desarrollar el tema, quiero dar la más cordial bienvenida. Estamos con la doctora María José Acuña, médico familiar del distrito 17D03. Doctora, qué gusto el tenerte acá y pues yo noté que disfrutaste también de la música. Sí, muy buenas tardes con todos ustedes. Definitivamente la música es una parte importante de nuestra vida y también debe ser una parte importante en la realización de actividades, ¿sí? Como parte del ejercicio o alguna otra terapia, nos ayuda muchísimo en la parte de la salud también. Muy agradecido, María José, para hablar de esto importantísimo, Ricky. La medicina familiar. Hay muchas interrogantes que tenemos en nuestros amigos oyentes y que también recaen a esto, ¿no? A una primera atención. Y de hecho está remontado a la atención que nosotros tenemos en el centro de salud. Llamando al 171, opción 1, pues nos vamos al centro de salud más cercano donde abarcamos estos temas, Ricardo. Bueno, y de una vez, saludemos. Estamos con Marco. Marquito, qué gusto el tenerte acá, pues te tomé de sorpresa. Sí, la verdad. El que también puedas compartir la parte comunicacional. Siempre yo agradecido contigo los nexos que tienes en traernos de excelentes profesionales para desarrollar estos temas para nuestra comunidad. Marco, te dejo el micrófono para que saludes a nuestros oyentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por abrirnos las puertas en esta prestigiosa radio y contarles un poquito de lo que el Ministerio de Salud va realizando en cada una de sus unidades, ¿no? Realmente, qué placentero es trabajar con esto, con el personal de salud y ver todas las buenas obras que día a día van realizando por la salud de las personas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y sabes que siempre estamos al pendiente para seguir contando sobre las buenas acciones. Uh-huh. Así es, Marquito, ya sabes, las puertas siempre estarán abiertas. Antes de cambiarnos, quiero que por favor, para los oyentes que necesiten esta información sobre temas de salud, ¿a qué distrito perteneces tú? Bueno, nosotros pertenecemos al distrito 17D03, Condado Acalacalí. Uh-huh. Para quienes necesiten esta pregunta en redes sociales, la pregunta frecuente, la rapidita, ya sabes, la web 2.0, ¿cómo es? ¿Podemos hacerlo? ¿Dónde son sus redes sociales? Realmente nosotros nos manejamos con las redes sociales de la Coordinación Zonal 9. Tenemos Facebook, Twitter y página web dentro de la Coordinación Zonal 9 Salud, donde nos pueden dar todas sus sugerencias, preguntas, consultas acerca de algún tratamiento, algún especialista. O en su defecto pueden llamarnos al call center, al 171, que también pueden agendar sus citas mediante eso. Uh-huh. Datos muy importantes, Ricardo, así que de esta manera yo creo que vamos con su intro para ingresarnos ya de poquito al tema y hablar sobre esta medicina familiar. Tenemos muchas interrogantes. En el programa anterior, un oyente se comunicaba a nuestro número de WhatsApp y nos solicitaba a dónde tengo que acudir, cómo puedo llamar. Sería importante, estimada María José, preguntarte esto. ¿Dónde acudimos? ¿Cuál es el primer paso para desarrollar esto de la medicina familiar en nuestro hogar? Bueno, en nuestro distrito, como bien ya se dijo, el 17D03, nosotros trabajamos los médicos familiares en cada una de las unidades. También trabajamos con la estrategia médico del barrio que se viene desarrollando desde el último trimestre del 2017. Esta estrategia básicamente viene enfocada en identificar los pacientes prioritarios, vulnerables y poderles realizar un plan integral de salud. Este plan integral de salud viene liderado por el médico familiar, pero cuenta con un equipo multidisciplinario en el que se encuentran también los compañeros odontólogos, psicólogos, con el objetivo principal de poder dar la salud integral, tanto al paciente como a la familia. Algunos de estos pacientes son identificados por los líderes barriales, principalmente por los comités locales de salud, pero muchos de ellos ingresan a nuestros servicios para poder brindar la atención a través de, como ustedes lo dijeron muy bien, del agendamiento por el call center en el 171. Uh-huh. Para nuestros amigos oyentes también tenemos esta información importante. Así es, Juan Carlos, el 19 de mayo pasado se celebró el Día Mundial del Médico de Familia. La medicina familiar como especialidad médica posee un cuerpo de conocimientos propio que surge de otras disciplinas, principalmente de la medicina interna, la pediatría, la cirugía, la salud mental, la salud pública, entre otras. El médico familiar es ante todo un clínico capaz de prevenir, identificar y resolver problemas de salud independientemente de la edad, género o cultura de sus pacientes desde una perspectiva sistemática y social. Es la especialidad médica que provee el cuidado de la salud al individuo y su familia de manera continua e integral. Es una especialidad que integra las ciencias biológicas, clínicas y del comportamiento. El alcance de la medicina familiar engloba todas las edades, ambos sexos, cada sistema, órganos y todas las enfermedades. Una vez le preguntaron a una señora, ¿qué tipo de médico atiende a su esposo? Su respuesta fue, es un médico de familia de los que viene a verte a casa y que mientras le esperas empiezas a sentirte mejor. Es un médico que cura con la presencia. es un médico que no se cansa nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la nueva lección de cada día. Cuando existe la suficiente confianza brindada por el galeno de la familia en una casa la familia tiene un paciente grave, le dicen: doctor, en mi familia hemos decidido que haremos lo que usted nos diga para que se cure. Así es que, para Manolito, que se cure con la atención del doctor y muchas gracias, doctor, le dicen al médico de familia. Y son pocos, creo, los que existen actualmente como médicos de familia. ¿Nos puede decir esto la doctora María José. En realidad, la especialidad de medicina familiar es relativamente nueva en nuestro país. Se siguen formando actualmente especialistas en medicina familiar, dado a que se identifica la necesidad en la atención primaria. Los médicos de familia somos los especialistas de la atención primaria y tenemos la capacidad de resolver las enfermedades en los principales ciclos de vida, tanto en niños como en mujeres en edad fértil, embarazadas, adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas, asimismo con personas con discapacidad. Como yo le había comentado, el médico familiar trabaja conjuntamente con un equipo integral. En el caso de nuestro distrito, nosotros trabajamos con la estrategia médico del barrio, que no solamente trata de proveer de medicamentos a los pacientes, sino también de determinadas ayudas técnicas que son valoradas por los especialistas en el caso de que lo requieran, sean estas sillas de ruedas, muletas, pañales. Como le decía, el objetivo principal es una atención integral, con el objetivo no solamente de proveer de salud, sino también de evitar secuelas y complicaciones. Pero también ustedes, como que le reciben como familia, porque así el médico familiar, ustedes en alguna forma también les curan los problemas del alma a los pacientes que les visitan cuando llevan problemas. En realidad, más allá de la especialidad, creo yo que la vocación que tiene todos los médicos, principalmente de saber escuchar, del saber transmitir el conocimiento que nosotros tenemos, la tranquilidad muchas veces, yo creo que viene no solamente por la especialidad. Quizá la especialidad nos otorga un poco más de herramientas, pero es la vocación que todos los médicos tenemos. Sin ser psicólogos, ¿les pueden curar el alma? Yo decía hace un rato. Definitivamente, la mejor cura que podemos tener cualquiera de los pacientes es muchas veces que uno llegue a ser escuchado. Y en muchas de las consultas uno se puede dar cuenta de eso. Más allá de la situación anatómica o biológica que podamos tener, es uno de los principales componentes que nosotros lo desarrollamos en la entrevista con el paciente. Se manifiesta que un médico de familia es capaz de resolver más del 90% de problemas de salud cuando llega el paciente al centro de salud, en el caso de ustedes. Sí, de hecho, en nuestro distrito se comprueba de una manera muy fácil, de una manera estadística, numérica, por así decirlo. Las referencias al segundo y al tercer nivel en nuestro distrito han disminuido. Y esto es debido a que la mayoría de las referencias que antes se hacían a segundo y tercer nivel y que muchas veces colapsaban los servicios en los hospitales, ahora se pueden resolver dentro de las mismas unidades, dentro de la atención primaria, claro, obviamente valorando las posibilidades de cada uno de los pacientes. Un dato muy importante, María José, para nuestra comunidad, nuestros amigos oyentes. Es verdad, en algún momento se llegó a saturar el servicio de salud, pero ahora ya sabemos que pueden atendernos algunas especialidades, e incluso en cirugía básica en el centro de salud. Claro, eso se tiene que valorar, como lo había dicho ya, dependencia del caso, ¿no? Definitivamente, contar con un especialista que pueda atender en los diferentes ciclos de vida va a ayudar muchísimo. Y como siempre, nosotros, una de las premisas principales de nuestra especialidad es trabajar mucho en lo que es la parte de la promoción y de la prevención. Cambiar la cultura en salud, que no solamente sea curativa, sino también preventiva, que es una de las cosas principales. Estimular a nuestros pacientes de la comunidad que se acerquen a los centros de salud, no solamente cuando tengan algún problema, alguna enfermedad, sino también que acudan a las campañas de vacunación, a realizarse algún control odontológico, algún control médico. Esto nos va a ayudar muchísimo a prevenir no solamente enfermedades, sino también complicaciones. Uh-huh. Y para nuestros amigos artistas que nos visitan acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo estamos de salud? ¿Cómo estamos con ese cuidado de nuestra garganta y en todas estas presentaciones? Ese esfuerzo demasiado que a veces se lo realiza. Sí, mira, también eso es muy importante para los artistas, es el ejercicio bastante. Te cuento que entre más se camina, se trota, tenemos más fuerza para cantar nosotros. Uh-huh. Eso es la... Dato muy interesante, ¿no? Y aparte de cuidar la parte física de estar bien, sano, tranquilo, la parte vocal, ¿cómo lo cuidan ustedes? Bueno, hay algunos secretos, ¿no? Que tenemos medicina natural, se puede decir, ¿no? Es muy, para los cantantes esencialmente es muy bueno para nosotros la miel de abeja. Entonces, con eso se mantiene una garganta, fresca. Sus cuerdas vocales siempre están bien cuidadas aparte de la miel de abeja también hay otros secretos. Por ejemplo, si uno sale a caminar y sale a trotar, entonces nuestros pulmones son aquellos que están limpios, porque con el ejercicio pues y el oxígeno que respiramos limpiamos nuestros pulmones, son los cuales nos dan a nosotros la potencia para cantar. Entonces, cero tabaco, cero licor. Tabaco. En mi caso sí, en mi caso cero tabaco. El licor puede ser tal vez por cortesía que se acepta un poquito a las personas que para orinan. Afinar, dice, ¿no, Ricky? Sí. Nosotros, mi querido Ricky, es posible más adelante escuchen de los Monsi una composición, que estamos en proyectos con Paquito. Con Paquito Godoy tenemos muchísimos proyectos, y uno de esos proyectos es esa canción. ¿No será de tomar un traguito? Se ha puesto de moda en las redes sociales. Sí, muy de moda la palabra. ¿Y cómo cuidan el diafragma? Respiración. El diafragma es muy importante, saber cómo uno respira para poder cantar. Saber cómo, de dónde se tiene que hacer la respiración. Puede ser a nivel nasal o puede ser por tráquea. Importante saber. Yo creo que nos hacemos, Ricky, un reality de canto a la salud, ¿no? Con estas nuevas fórmulas, a ver cómo nos va. Y sobre todo, ¿no? Que con tan lindas doctoras, por favor. Por supuesto que sí, claro. Doctorita, tú no cantas. No. Nunca se ha intentado ni en la duchita. Es difícil, es complicado y hay que tener una disciplina, pero estricta, neto. Sí, por supuesto. Sobre todo hay que saber estudiar, cómo hay que sacar a estudiar, cómo... tomar el aire, porque verdaderamente hay personas que para tomar el aire levantan los hombros. En cambio, eso no se debe hacer. En la técnica vocal hay que tomar aire y sin levantar los hombros. Llenar el diafragma y botarle por la tráquea, que tenemos un huesito ahí, ¿no? Ahí prácticamente la gente lo bota por los lados. Tiene que votar por el medio del... Hay que hacerlo. Y esa es una técnica, y esa es una práctica. Ahí está un tip, Ricky, para que pueda usted cantar. Para los doctores también se aplica. Sí, claro. En locución igual. Hemos aprendido técnicas de respiración. Les digo, y es que quienes estamos en medios de comunicación en la radio, hay que hacerlo. Porque si no, si se escucha a veces feo. Entonces hay que saber respirar muy bien. Sí. Todo es un arte. Lo de ustedes es un arte, hacer locución es un arte, Juan Carlos. Por supuesto. Sí, ahí están los términos de prevención, doctora. Es importante hablar de esto. Pero hablamos de temas de prevención y la gente se asusta. Dice, ¿no? Debemos prevenir nuestra alimentación. Pero dice, de pronto puede ser demasiado caro. ¿Qué pasa en esta parte? No sé si ustedes se han topado con este tipo de personas que restringen al 100%, digo, yo no hago dieta porque es carísimo, ¿es verdad o no? Bueno, en realidad es uno de los estigmas, ¿no?, que existe en cuanto a cuidarse. Usted decía algo muy importante, o sea, más allá de la cuestión física, prevenir y cuidar su salud tiene que ver más allá desde el punto de vista de salud. Sí, la realización de ejercicio no significa apuntarnos, anotarnos en un gimnasio que sea sumamente caro o realizar algún tipo de dieta con alimentación que en el supermercado, en el mercado, en la tienda de la esquina podamos encontrar. Es algo que nosotros vamos a tener a la mano. En cuanto al ejercicio, por ejemplo, realizar o empezar con caminatas diarias de aproximadamente 30 minutos es un ejercicio aeróbico muy adecuado. Las caminatas tienen que ser seguidas para que nosotros podamos activar nuestro metabolismo. Se habla de 30 minutos, 5 veces por semana, pero que sean seguidas. ¿Qué quiero decir con seguidas? Es decir, que sea una actividad sin descanso. Asimismo, como la dieta, son cosas que se pueden, son alimentos que se pueden consumir y que lo tenemos ventajosamente gracias a nuestra geografía durante todo el tiempo, durante todo el año. El consumo de frutas, evitar los azúcares, evitar la comida rápida, tratar de consumir la comida en cinco tiempos, que es algo que para algunas personas llama la atención, porque más bien pensarían que con comer cinco veces al día van a aumentar de peso, y es todo lo contrario. Uno, al aumentar una merienda o un lunch a la media mañana y a la media tarde, lo que hace es disminuir el apetito en la hora del almuerzo y a la hora de la cena, lo que va a permitir que nosotros disminuyamos las porciones en las que consumimos en estas comidas principales. Entonces, en realidad, son pequeños tips que en la consulta preventiva nosotros vamos a poder adquirir. Entonces, es por eso el llamado a la comunidad en general, que pueda acercarse a los centros de salud para recibir este tipo de controles, más bien preventivos. Dentro de la prevención también encontramos lo que es las campañas de vacunación en la que nuestro ministerio se encuentra trabajando, así como también con la prevención de cáncer cérvico-uterino, que es la realización de Papanicolaou, que eso se realiza en todos los centros de salud, que es algo importantísimo para disminuir la incidencia que existe de cáncer uterino en edades, en mujeres, cada vez en edades más jóvenes. Muy buena recomendación, doctora. Así que, para quienes se enlazan al momento, compartimos con la doctora María José Acuña, médico familiar del distrito 17D03, hablando sobre este día importantísimo, el 19 de mayo, que se celebró el Día de los Médicos Familiares, Ricky. Bien, con la programación continuamos con el dúo Los Monsi, Galo y Wilfrido. El siguiente tema musical para Los Monsi, y un aplauso fuerte desde Quito para el mundo. ¿Qué tema musical vamos a deleitarnos? Es algo bueno, los artistas interpretamos todos, somos latinoamericanos, y pues en este momento vamos a interpretar algo de la hermana República del Perú, un valsecito muy bonito que es Cariñito. Por lejos que estés, Cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te seguiré. Por lejos que estés, Cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no quiero, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejarte en el cuarto, una vela en el santo, una flor en el cuarto, y una carta que decía: adiós, Cariñito, adiós, corazón. Por lejos que estés, Cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Por lejos que estés, Cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Cariño no quiero, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejarte en el cuarto, una vela en el santo, una flor en el cuarto, y una carta que decía: adiós, Cariñito, adiós, corazón. Por lejos que andes, Cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Por lejos que andes, Cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro de Metro Aguilera Malta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un boletín de LARCSA. Estudiantes universitarios conocen la importancia del etiquetado de alimentos. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, brindó una capacitación sobre la correcta aplicación normativa del sistema gráfico a los estudiantes y docentes de la carrera de Nutrición y de Dietética de la Universidad Iberoamericana de Quito. La capacitación tuvo el objetivo de dar a conocer cómo ARCSA regula y controla el etiquetado de los alimentos procesados para el consumo humano, a fin de garantizar el derecho constitucional de las personas a la información precisa y no engañosa sobre el contenido y características de estos alimentos, para que el consumidor pueda tomar la correcta elección de su adquisición y consumo. Los asistentes se mostraron muy interesados en conocer la manera en la que se debe realizar el cálculo de la tabla nutricional, ya que el ejercicio de su carrera deberá efectuar este ejercicio de manera permanente. Los técnicos de ARCSA socializaron además las prohibiciones relacionadas al etiquetado de los alimentos procesados, el correcto sistema gráfico y casos específicos de etiquetado para bebidas alcohólicas. Con sus capacitaciones permanentes y gratuitas, ARCSA contribuye a la formación de profesionales integrales y preparados para el cumplimiento de la normativa sanitaria que cuide la salud de todos. El médico de familias que atiende en los consultorios y hospitales es el confidente de su paciente, a más de curarle las dolencias físicas. El médico de familia posee conocimientos multifacéticos porque lo cura todo en la atención primaria. Inclusive cura el alma con sus conocimientos de psicología y en muchas ocasiones se vuelve el confidente de sus pacientes. Lo expresa la doctora Jacqueline Vélez del Centro de Salud Asistencia Social del Ministerio de Salud Pública ubicado en el sur de Quito. Cuando el paciente llega por primera vez al centro, ¿qué viene más enfermo? ¿Enfermo del alma o enfermo físicamente? Generalmente el paciente aquí es más viene por su problema físico o algún trastorno físico que tenga, pero muchos de los trastornos o los de las dolencias que ellos pueden tener pueden derivarse también de sus problemas psicológicos, por los problemas que vienen para defender la familia, por los problemas personales o por los problemas familiares que ellos tienen. Pero el abordaje que nosotros aquí hacemos de forma integral, que le prestamos no solo nuestra atención como médicos, sino también les ofrecemos medicina familiar, lo que es odontología, psicología y se amerita lo que es obstetricia, aparte de la inmunización. ¿Quién está más propenso a enfermarse? ¿La persona pesimista o la persona alegre? La persona pesimista de ley es la más propensa a enfermarse y está, como quien dice, sujeta a mucho estrés. Y la persona alegre lo que viene a hacer es un chequeo de rutina. Ha Así es, Ricardo, y amigos oyentes, qué importante tratar estos temas desde varias aristas, Ricardo. Es una muy buena entrevista y usted hizo un trabajo, un muy buen trabajo de campo para sacarlo. Sí, como siempre estamos visitando los diferentes hospitales, los diferentes centros de salud de Quito, en el norte, en el sur, a los lados. Y ahí iremos también por Nanegalito, San Antonio. San Antonio, Calacalí. Iremos un lindo Calacalí. Lugar por ahí, ¿no? Sí, de hecho nosotros contamos con un centro de salud nuevo prácticamente, San Antonio de Pichincha, que es un centro de salud tipo C, en donde se encuentra tanto atención para consulta externa como también tenemos sala de partos. Mira usted, Ricardo, muy buena noticia, así que ahí está la invitación, amigos, para que ustedes puedan acudir. Entonces, para mi amiga que vive en Calacalí, entonces ella está próxima. Le voy a avisar para que vaya a hacerse ahí los chequeos médicos. Y también que nos escuche y que nos sintonice la gente del sector también, un saludo muy cordial. Sé que también nos deben estar escuchando por ahí y en algunos sectores de la provincia de Riqui, así que es una señal que llega a varias partes del país. Sí, Juan Carlos, así es que continuemos con el tema, se va a acabar el tiempo. Así es, quiero darles la palabra a los Monsi, muy agradecido siempre con ustedes. Muchas por favor, gracias. Para quienes tengan ese gusto de la música nacional, ¿dónde les ubicamos? Estamos en redes sociales, si tenemos números de contacto, algo me hablaban ustedes que necesitan también difundir en el... Por supuesto, sí, muchísimas gracias Juan Carlos, don Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, rapidito, el tiempo es oro en radio, así que, bueno, los Monsi están en busca de un representante, de un manager, para que nos maneje, vaya, puede ser nacional o internacional, porque manejamos bastantes tipos de música, entonces si un manager extranjero está escuchando, pues lo invitamos muy cordialmente a que sea nuestro manager para nosotros poder trabajar con él. Nos pueden localizar para nuestro querido público ecuatoriano, para interpretar nuestra música hermosa ecuatoriana, pues en las redes sociales, que son en Facebook. En Facebook nos encuentran como dúo Los Monsi, y en YouTube nos encuentran como Los Monsi. Los números de contacto para el manager que nos quiera manejar a nosotros y para nuestro querido público, pues son el 0989-684-220. Repito, 0989-684-220. O a mi número, que es el 0980-678-776. 0980-678-776. Así que, amigos oyentes, ya lo escucharon. Ahí está petición, Ricardo. Abierta para usted también. Usted maneja artista, Ricky. Vaya, pues. Manejaba. Hice grabar a mucha gente también ecuatoriana. Tenía contactos en época cuando habían los disquitos de plástico y cuando habían los CDs que poco a poco iban desapareciendo. Pero cuéntenos también ustedes, como que se van a México con Paquito Godoy. Por supuesto que sí, el privilegio tan grande. Yo siempre le digo, desde la audición más importante que tuvimos con mi hermano, hemos tenido muchas satisfacciones, muchas puertas se han abierto con... Yo le digo el Rey Midas, porque todo lo que toca Paco lo hace oro, o sea, lo convierte en cosas bonitas. Entonces, proyectos tenemos con él. Hace unas dos o tres semanas, Paquito Godoy viajó a México a representar al Ecuador. Él tocó el piano de la Catedral de la Virgen de Guadalupe, allá. Entonces, vaya, pues se fue con una comitiva de artistas ecuatorianos y fueron en peregrinación hasta el templo de la Catedral de la Señora de Guadalupe. Un gran representante nuestro, Paquito Godoy. Tenemos muchos, muchos proyectos con él y somos privilegiados de tener su amistad y también tenerlo él como nuestro maestro. Proyectos, pues el próximo año viajaremos nosotros con Paquito Godoy también a México. Hemos de estar por donde Ricardo ha estado, por Puebla. También vamos a ir con Paquito Godoy. A ver, cuéntenos sí. Esa fase. Les comento, algún rato estuve en México animando también programas de artistas. Estuve en Puebla, estuve en Acapulco, estuve también en Distrito Federal. Realmente espectacular entrarse a esos eventos así de charros, de artistas. Realmente espectacular. Y comerse también las ricas enchiladas, comerse... Bueno, es algo fabuloso, la comida picante mexicana. Y lo fabuloso, por supuesto, sacarnos de esos aplausos de la gente mexicana por este talento ecuatoriano que tenemos. Sí, por supuesto, eso es algo que hay que rescatar de nuestro querido Paquito. Mi hermano tiene un dato importante también, que él va a haber un desfile de la comunidad latina en Estados Unidos. Pero vaya, pues lo esencial de esto es que es muy hermoso, ya lo dije en otra entrevista, es muy hermoso escuchar que un mexicano, ustedes saben que los mexicanos son muy nacionalistas, primero México, segundo México, tercero México, pero no, esta vez que fue Paquito Godoy a interpretar nuestra música ecuatoriana allá a México, dijeron los mexicanos, que viva el Ecuador, que viva la música ecuatoriana. O sea, y eso para los ecuatorianos es un privilegio muy grande. Chévere, gritar que viva Ecuador, lo hice muchas veces ahí, que viva Ecuador, que viva. Realmente espectacular, precioso. Sí, les digo, Ecuador es primero Ecuador, segundo Ecuador, tercero Ecuador, cuarto Ecuador y quinto Ecuador. Siempre Ecuador. Y por supuesto, deleitados con esta hermosa música, la cual el dúo Los Monsi nos hace llegar acá en el programa Hablemos de Salud en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Les daremos muchas invitaciones, de hecho esperemos que tengamos eventos grandes que ustedes nos pueden ayudar. En colaboración, por supuesto, tenemos mucha labor social que también ha arrancado desde el programa, así que queremos contar con su presencia y con esa colaboración que es tan estimada y de corazón. Por favor, con mucho gusto, Juan Carlos, cuente con nosotros, estamos dispuestos a colaborar y ayudar en lo que ustedes dispongan. Muy agradecidos más bien, y antes de despedirnos, quiero que, por favor, estimada doctora María José, nos dé esta buena recomendación para despedirnos ya con una canción de Los Monsi. Bueno, yo les agradezco mucho por la apertura, y la mejor recomendación que les puedo dar a todas las personas que nos escuchan es básicamente que se puedan realizar los controles, que puedan acudir al centro de salud de forma preventiva, que puedan acudir para hacerse un chequeo general, que participen en las campañas de vacunación, que abran la puerta a los médicos que van a acercarse a sus unidades, a sus viviendas, para poder hacer el barrido y el recogida de información. Lo más importante son las prácticas saludables, tratar de realizar actividades físicas, una alimentación adecuada, nos va a ayudar muchísimo para prevenir futuras enfermedades. También, María José, quiero que por favor eleves ese saludo a los médicos familiares quienes celebraron este 19 de mayo su día especial, y le des ese gran saludo por esta gran labor. En realidad, les agradezco muchísimo. Soy en este momento, por así decirlo, la vocera de esos grandes profesionales que se encuentran a nivel nacional realizando día a día todas las actividades en pro de sus comunidades. Los felicito a todos mis colegas y los animo a que sigan realizando las actividades que nosotros realizamos con corazón. Muy agradecido, María José. Y por favor, se nos acerca este gran feriado, tengamos la recomendación, la prevención del caso. Tenemos muchos accidentes de tránsito en las vías. No la hagámosle al apuro, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Hay una persona, como Ricardo dice, que nos espera siempre en nuestro hogar. Tengamos esa precaución, respetemos las señales de tránsito. Si vemos un ciclista delante de nosotros, por favor, démosle esos 2.5 metros que la normativa nos dice. Si vemos un motociclista, de igual manera, démosle su espacio preventivo. Si vemos alguna persona que realmente esté locada en el vehículo, pues yo neto digo, ¿no? Frenemos un poco y dejémosle que se vaya, ¿no? Tratemos de evitar, si podemos, darle el alto en algún cierto momento, pero es bastante peligroso. Más bien, hablemos en temas preventivos, que eso es lo mejor, Ricardo. Y le dejo a usted, Ricky, para la finalísima, con un tema musical de Los Monsi. Así es, Galo y Wilfrido, el dúo Los Monsi. Ellos nos interpretan el tema Pañuelo Blanco. El aplauso fuerte para Los Monsi. Así es. Algo muy nuestro, muy ecuatoriano, que ha brillado a nivel mundial. Una canción que es inmortal, que siempre está en el corazón de los ecuatorianos. Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas, y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá.